profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente en Profecías Bíblicas para, en primer lugar, agradecerle por su sintonía y, por supuesto, desearle buen provecho con estos estudios. Es para animarle, alentarle, advertirle y edificar su vida. Seguimos hablando todavía y ya estamos acercándonos cada vez más y más al final de esta larga serie. La fe destruida. Como subtítulo para hoy, ¿una nueva reforma? ¿Sabe usted que ya están hablando de una nueva reforma? Que es una contrarreforma, es decir, una reforma al revés. Dice Leonard Sweet, en las páginas 17 y 75 de su libro Tsunami del Alma, lo siguiente: un mar de cambio, de transiciones y transformaciones está dando origen a un entero nuevo mundo y a una serie completa de forma de lograr nuestro camino en el planeta. Es un tiempo para una reforma postmoderna. Reinvéntese a sí mismo para el siglo XXI o muera. Algunos prefieren morir que cambiar, termina diciendo. ¿Qué ve usted o cómo interpreta usted estas palabras? Una nueva reforma. Muy probablemente usted ha escuchado el término de algunos de los líderes políticos de hoy en cualquier lugar del mundo. Uno muy conocido, Rick Warren, habla al respecto. Los líderes de la iglesia emergente lo discuten y los de la nueva era por largo tiempo han estado diciendo: necesitamos una nueva reforma, ya la tienen. Refiriéndose a la reforma que tuvo lugar en el siglo XVI, estos promotores de la renovación emergente creen que algo tan radicalmente diferente como la previa reforma debe ocurrir nuevamente. De hecho, afirman que la iglesia y el mundo no sobrevivirán sin esa reforma. Declaraciones como la de Rick Warren en el estadio de Los Ángeles, 17 de abril del 2005, él dice que harán cualquier cosa que se necesite, o reinventar o morir. A menudo brotan palabras así de los labios de los nuevos evangelistas de la reforma. No son sino una gran cantidad de falsos profetas que han salido increíblemente en forma simultánea en todas partes del mundo y no hay idioma que se escape de ellos. Pero ¿cuál es la naturaleza de este paradigma de cambio que muchos dicen que estamos próximos a experimentar? ¿Es una reforma bíblica? ¿Verdaderamente tiene en mente el mejor interés en la humanidad? ¿O este cambio de transiciones y transformaciones, como dicen ellos, de hecho, nos van a conducir hacia un engaño espiritual masivo, colectivo? Antes de que pueda responder a esta última interrogante, necesitamos examinar el carácter subyacente de esta nueva reforma. Y cuando lo hayamos hecho, preguntémonos a nosotros mismos si verdaderamente es una reforma inspirada por el mismo Señor, autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, dice en Hebreos 12:2. ¿Hacia dónde se dirige esta nueva reforma? Una cosa es segura. Cuando Leonard Sweet declara en su libro Peregrinos Postmodernos, él dice que hay un eterno nuevo mundo allí afuera. Cuando se trata de la reforma postmoderna, sus palabras son muy exactas. Y sigue diciendo luego, más y más están admitiéndolo, de los cinco mecanismos de adaptación relacionados a cualquier transición, obstaculizar, prohibir, moverse, excluir y alcanzar, menos y menos son capaces de obstaculizar y negar el cambio que está teniendo lugar. Los cambios discutidos en esta serie de mensajes van a producir no solo un entero nuevo mundo, sino todo un nuevo cristianismo. Claro que para eso tendrá que haber un nuevo Cristo, ya lo tienen. Un nuevo Dios, también lo tienen. Todo lo tienen. Las actitudes tradicionales de los cristianos hacia esos que toman la Biblia literalmente, están acusando los bíblicos, hacia la Iglesia Católica, la sexualidad, la escatología bíblica, el estudio de los últimos días, es decir, de las profecías, y hacia Israel y el papel que esta diminuta nación desempeña en el plan soberano de Dios. Todo esto va a ser redefinido por medio de la Iglesia emergente. ¿No ve usted en todo esto la proximidad de la aparición del anticristo? Se está preparando la alfombra roja para recibirlo. Y este es el tipo de preparación de lo que le estamos advirtiendo aquí. Luego, ¿qué le parece los milenialistas y apocalípticos? ¿Está usted entre ellos? Si acaso no lo ha notado, los sentimientos anticristianos están creciendo hacia esos que creen en el libro de Apocalipsis y en el escenario de los últimos días antes del retorno de Cristo. Un artículo publicado en el año 2005 titulado Líder Luterano convoca a un concilio ecuménico para hablar acerca del creciente fundamentalismo bíblico. Le ayudará a que se convenza. El artículo no solo muestra el resentimiento creciente hacia los cristianos que creen en la Biblia, sino también el sendero espiritual que está tomando este cambio en actitud. Este artículo, escrito por Kevin Ekstrom, fue publicado el 11 de agosto del 2005 por Religious News Service. Y dice que, ahí en parte, dice, el líder de la denominación luterana más numerosa de la nación ha convocado un concilio cristiano global para hablar sobre la crisis de identidad y cómo las iglesias interpretan y entienden la Biblia. El obispo Mark Hansen, de la Iglesia Evangélica Luterana en América del Norte, quien lo presidirá, convocó a las iglesias católicas, ortodoxas, orientales, anglicanas y luteranas para que se reúnan y combatan el punto de vista fundamentalista, milenialista y apocalíptico de la lectura de la Escritura. ¡Qué bueno! Este caballero Hansen pide que un grupo observe y exponga a los antiecumenistas que aceptan la Biblia literalmente y tienen alguna influencia. Sus mensajes contienen otras declaraciones mostrando su preocupación por quienes interpretan la Biblia por ejemplo, las profecías bíblicas seriamente y ven la crisis en Israel y el Medio Oriente como una señal de los últimos días. Esto les molesta a esta iglesia emergente. El artículo continúa y dice así: a las principales iglesias tradicionalmente les inquieta leer la escritura en forma literal con relación al fin del mundo y el desasosiego político en la crisis del Medio Oriente, particularmente en iglesias fundamentalistas. Además, las principales iglesias se han dividido respecto a lo que dice la Biblia sobre asuntos controversiales que desencadenan reacciones intensas, tales como la homosexualidad y la ordenación de mujeres, termina diciendo. Este obispo Hansen cree que un grupo ecuménico global integrado por católicos ortodoxos orientales, anglicanos y luteranos es la respuesta a la crisis que ve. Él mismo le llama a este esfuerzo un ministerio de reconciliación, que resultará en que Cristo derribará los muros que nos dividen y reconciliará la entera creación con el propio Dios. Pero Hansen dice que esos que creen en los últimos días bíblicos y en la interpretación literal de la Biblia obstaculizan la meta deseada y están deteniendo la causa de Cristo, la cual sugiere es unir a toda la creación y producir una utopía planetaria. Pero, ¿por qué se preocupan? Me pregunto yo. Si Dios está con ellos, eso prevalecerá. Aquel grupo tan odiado que son los bíblicos, estrictamente cristianos en el sentido bíblico de la palabra, no podrán contra ellos si ellos están equivocados. De manera increíble, este Mr. Hansen desearía revertir el resultado de la primera reforma, unirse de manos con la Iglesia Católica Romana y aceptar al Jesús Eucarístico a fin de lograr una unidad ecuménica en torno al Cristo Eucarístico y el reino de Dios aquí, ahora, en la tierra, sin Dios. Sin la presencia del Señor, nada de eso. Nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Él explica, nosotros, como miembros de las iglesias de la Federación Mundial Luterana, ¿cómo podremos continuar expresando nuestro compromiso hacia la hospitalidad eucarística sin minimizar los asuntos teológicos que permanecen? ¿Proveerá el 2017 y los 500 años de aniversario de la Reforma Luterana una oportunidad para una reflexión compartida con los católicos romanos sobre nuestra contribución o nuestras contribuciones y compromisos hacia la unidad de la Iglesia de Cristo y la labor en favor de la justicia y la paz en toda la tierra? Se pregunta, ¿están preocupados realmente estos agentes del enemigo? En esta meta por traer el reino de Dios a la tierra por medio de un movimiento ecuménico y con el Cristo Eucarístico que involucre todos los credos y religiones. El reverendo Manning Yunnan, obispo de la Iglesia Evangélica Luterana en Jerusalén, cree que quienes se adhieren a un escenario apocalíptico en los últimos días, con la atención centrada en Israel, están propagando herejías. en la enciclopedia Wikipedia de la Internet, él dice que ellos pretenden amar al pueblo judío, pero que de hecho son antijudíos, con enseñanzas que son racistas, y ha pedido que los luteranos alerten a los cristianos en todas partes de sus peligrosas y falsas enseñanzas, es decir, las falsas enseñanzas de los bíblicos. Usted debe entender que estamos viviendo en un mundo de grandes cambios, ¿verdad? Como ya mencioné anteriormente en otro mensaje, Rick Warren le dice a sus seguidores que los detalles del retorno de Cristo no son de nuestra incumbencia. Así que a usted, de acuerdo a esta iglesia emergente, no debe interesarle para nada si el Señor vuelve o no, porque esto ya no tiene importancia alguna, según ellos. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.